me gusta cómo está acá, está, bueno, se escucha de fondo la música de fondo de los bombos sonando que en Mendoza estamos en la puerta de la legislatura provincial. Ahora aproximadamente unas 1000 personas, esto a partir de la convocatoria, hay gente de los distintos medios comunitarios y populares de Mendoza, de hecho nuestro hermano de Radio Cuyón está haciendo transmisión, y acá estoy con gente que no pertenece a los medios comunitarios populares, que han venido a la marcha, en este caso Ale, y le vamos a preguntar a Ale, ¿por qué vino a la marcha? Hola, buenas tardes. Miren, lo poco que te puedo contestar desde mi punto de vista, que no soy una persona muy instruida, ¿no? Pero quisiera decirte algo con más solidez, pero hay cosas que en sentido común ya parece que no van y que son un toqueteo y una violación que no podemos permitir que se repita de nuevo, así sea este hecho de manipular las leyes como el reprimir cualquier acto de querer expresarse públicamente, ¿no? Bueno, gracias, Ale. También Emilio, acá, otro joven que ha venido a acompañar a la marcha. La misma pregunta, ¿por qué ha venido? Y porque no podemos dejar que pase esto. Yo creo que la gente tiene que tener memoria y no puede permitir que vengan estos neoliberales y se lleven por delante todo lo que hemos construido hace 12 años, porque costó mucho. Muchas gracias. Bueno, compañeros, así están las cosas, la gente con más claridad o menos claridad, pero toda la claridad en todo lo que nos atraviesa es la coherencia con la ley, de cumplir la ley y el no permitir que se atropellen los derechos con un dejo pasar por encima de la ley más democrática que tiene la historia de este país. Así que empezamos, esta es la segunda concentración que se hace, ya está en marcha una convocatoria para la coalición por una comunicación democrática, ya que estos son los principios de una cantidad de acciones que ya están en carpeta por parte de todos los que defendemos esta ley. No solamente de nosotros, los medios comunitarios populares, sino también estamos hablando de un montón de gente que, audiencia aunque sea, y organizaciones sociales que han podido llevar su voz al aire a partir de esta ley. ¿Me han tomado, compañero? Perfecto, Tato, te mandamos un abrazo grande, gracias por ese contacto, Hasta la próxima, estamos acá a disposición de ustedes. Abrazo para ustedes y para todo el país. Chau.